cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, ese sofón, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos tendido, ese soy yo. Flores en las ilusiones, en la quietud de un remanso. Juntémoslo, interrumpe tu siesta, que esta vez fiesta mi corazón. Cielito azul, rayito sol, florida aurora, ave canora, ese soy yo. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos del nido, así el amor. Flores en las ilusiones, la quietud de un remanso.